escuchas la voz top. Escuchas la voz. Por Regeneración Radio. Música, noticias y rebeldía. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, hola. ¿Ya nos escuchan? Perfecto. Son las 6:07 de la tarde. Estamos en una edición más de su programa favorito, La Voz Roja, a través de la señal de Regeneración Radio. Yo soy Alejandro, en cabina me acompaña Jesús. Jesús, cuéntale un poco a nuestro auditorio de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy tenemos un gran tema, como siempre, y son las drogas. Así es, las drogas, los efectos que causan, el negocio que se hace a través de ella y toda la serie de violencia desatada a través de estas. Bueno, nos vamos a una pequeña cápsula musical. En unos momentos regresamos. Después de aquel avionazo, fue como a Raúl y a Carlos se les acabó el trabajo. piropo, la misma falsa. Siempre nos engañan. Tú diles piropo, tú diles. Pura tranza, puro circo. Y ando tigre, suelta la vecina. La misma tranza. Generación Radio. Comunicación contra el poder. Son las 6:11 de la tarde, 6:11. Espero nos estén escuchando bien a través de su computadora, su teléfono portátil o cualquier otra cosa que un dispositivo que tengan. Estamos teniendo algunas pequeñas interferencias, pero esperemos se solucionen pronto. Como les comentaba antes de esta cápsula musical, el día de hoy lo dedicaremos a hablar acerca de las drogas. Pero ¿por qué es importante tocar este tema? Pues es algo que interfiere bastante en nuestra sociedad el día de hoy. Yo creo que, pues, aparte de que causa bastantes daños, ya sean salud o no sé, o bueno, en primera persona, pues también yo creo que causa bastantes daños a nivel nacional o internacional. Exactamente, porque las drogas son un problema de salud pública. Independientemente si tenemos una visión buena, una visión mala acerca de ellas, es innegable que su consumo repercute en nuestra sociedad, ya sea por medio de las políticas que se pretenden implementar para acabar con ellas, o por los problemas a la salud que traen consigo. Pero en realidad, ¿son tan malas las drogas? Bueno, comencemos diciendo que es una droga. A nosotros desde la primaria, todavía en la secundaria y puede que hasta en el bachillerato, nos están metiendo en la cabeza que no debemos consumir este tipo de sustancias que se consideran como prohibidas, la marihuana, la cocaína y un sinfín de drogas que circulan en el mercado y que nos dicen que son malas para la salud. La definición casi nos la podemos aprender de memoria porque nos la están repite y repite en la escuela, en la televisión, en los libros, en diversos medios. Son sustancias que alteran el sistema nervioso, ya sea naturales o prefabricadas, y que pueden estimular el sistema o pueden hacer que este decaiga, que tenga una respuesta menos efectiva. La acción que tienen sobre las neuronas este tipo de sustancias alteran el estado de ánimo, hacen que una persona pueda sentirse feliz, sentirse triste, tener alucinaciones y demás. Pero hay de drogas a drogas. Por una parte tenemos estas sustancias que están permitidas, bien vistas por la sociedad, como lo es el alcohol, como lo es el tabaco, como... ¿qué otra cosa se te ocurre? Yo creo que... no sé, estaba leyendo, creo que también el cemento, el tíner, ¿no? Cemento, el tíner, que vaya, no son para consumo humano, pero la gente las consigue y las consume. Y además de otras drogas que sí están legalizadas, ahí tenemos el diazepam, tenemos el vicodín y una serie de medicamentos, así los llaman inclusive, que se utilizan para tratar el dolor, se utilizan para trastornos de ansiedad, se utilizan también para curar la depresión, si es que puede llegar a curarse. Y entonces resulta bastante chistoso cómo por un lado la marihuana, la cocaína están prohibidas y por otro lado está circulando en la calle el alcohol, el tabaco. Es algo, bueno, no inverosímil, pero sí contrastante, ¿no te parece, Jesús? Pues la verdad es que sí, y yo creo que pues las drogas no son malas, sino depende del uso que se le dé, ¿no? Ya sea responsablemente. Lo son en realidad, pero ¿qué cosa no es mala? Se dice que hasta en exceso el agua puede llegar a perjudicar al, al ser humano. No, ahí tenemos la historia, por ejemplo, de una mujer en los Estados Unidos que hace algunos años, intentando ganar un Xbox para su hijo en un concurso que consistía en tomar botellas y botellas y botellas de agua, terminó muerta por la cantidad tan grande que ingirió. Entonces nos damos cuenta que en realidad te puedes morir por cualquier cosa. Las drogas, como lo mencionaba anteriormente, causan un efecto en el sistema nervioso. Podrían clasificarse en tres tipos o tres categorías muy grandes. Por un lado, los estimulantes, que ponen alegre a la gente, hacen que tenga más perspectiva, hacen que esté acelerada, vaya. Por otro lado, tenemos los depresivos del sistema nervioso, que hacen que la gente se relaje, que no sienta dolor, que a pesar de que le estén dando una paliza pueda estarse riendo. Y en realidad tienen algún efecto adverso, causan cáncer, causan todo lo que podría causar el tabaco, podría causar el alcohol. Se dicen muchas cosas al respecto. Por ejemplo, las personas que están a favor de la legalización de la marihuana, tema del que les estaremos hablando un poco más adelante, argumentan que nadie se ha muerto por un pasón de mota, y en realidad tienen razón, pues más allá de los efectos que causa el sistema, de que te ponga eufórico, te ponga alegre, te ponga relajado, en realidad no alteran mucho la composición física del organismo, al menos en lo que respecta a la marihuana. Hay otras drogas de fabricación sintética, el crocodile, por ejemplo, que podemos ver hasta las fotografías de la gente casi cayéndose a pedazos, literalmente, porque le causa gangrena en los miembros, causa amputaciones. También tenemos a la gente que de plano se puede quedar tirada en un camellón por inhalar activo, inhalar resistol. Entonces, ¿tienen efectos? Pues sí, sí los tienen. Pero como mencionaba anteriormente, todo en exceso es malo, y pues habría que saber qué tanto sí, qué tanto no. Y no, con esto no estoy diciendo que consuman drogas, ¿no? Pero pues es algo que depende de cada quien, y más que nada el hecho de que una persona consuma o no depende del entorno en el que se desarrolla. Si tuviéramos una sociedad donde la gente no careciera de lo más básico, no habría personas buscando escapar de esta horrible realidad mediante sustancias psicotrópicas. Pues sí, es algo que se ve bastante en este sistema capitalista horrible. Exactamente. Bueno, nos vamos a una breve pausa musical. En unos momentos regresamos hablando acerca de este tema tan interesante como lo son las drogas. Eso es un tema de los Tigres del Norte, muy ad hoc con el tema que estamos tocando. En unos momentos regresamos. Si la perra está amarrada, aunque la el zorro Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. 6:22 de la tarde, estamos de regreso en La Voz Roja. Los temas que acabamos de escuchar, La Granja y El Circo hace unos momentos, resultan bastante curiosos si nos ponemos a ver todo el caos que se desata por el consumo de una simple hierbita, por el consumo de una sustancia que dirían que no puede matar a nadie, pero cuántas y cuántas muertes no ha causado el consumo de drogas en nuestro país, ¿no? Sí, es... No, pues es algo que da bastante para hablar. Exactamente, pero seguimos hablando un poco acerca de ellas y nos preguntamos en qué momento sustancias que eran consideradas naturales, que se usaban para terapias, para curar el dolor, se convirtieron en algo tan peligroso. Pues yo creo que desde que la sociedad nos empezó a inculcar, bueno, a meter aquellas ideas de que, bueno, de tener un modelo a seguir, una persona que sea feliz sin tomar sustancias, sin nada externo. No. Exactamente. Estábamos hablando acerca de los efectos que pueden causar las drogas y nos damos cuenta que en realidad cualquier sustancia te puede matar, independientemente de que si sea legal o no. Todo depende de la dosis, de la vulnerabilidad de la persona que la consume y de, vaya, del estado mental que tenga esta misma, de cómo reaccione. Lo sigo repitiendo, si la gente pudiera vivir bien, si no tuviera carencias de ningún tipo, las drogas simplemente serían un absurdo, porque ¿para qué meterse tanta cosa en el organismo si uno ya tiene lo que necesita, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta de que a partir del consumo de estas sustancias se desata una ola de violencia. ¿Por qué? Porque se han vuelto un negocio. Al momento de que la droga se vuelve ilegal, se cumple con la ley de la oferta y la demanda. Hay una alta demanda de estos productos, hay poca oferta al ser ilegal, entonces ¿qué pasa? El mercado se expande y los productores de drogas se pueden beneficiar a costa de esto. ¿Por qué? Porque como esta no puede conseguirse tan fácilmente, como requiere de una estrategia y una logística enormes, resulta muy caro venderla. Así es, y como el adicto pues tiene necesidad de consumir aquel producto, el productor puede alzar los precios y el adicto siempre le va a estar comprando. Exactamente, y tenemos que el negocio del narco en México es una de las grandes empresas nacionales. Inclusive, creo que fue el secretario de Desarrollo Social, no recuerdo exactamente, pero el caso es que un funcionario del gobierno hace algunos años le había dicho a la gente, hablando de los campesinos más que nada, que si querían prosperar aprendieran a los narcos, que ellos sí tenían un gran negocio, un modelo productivo de empresa, que tenían planes, que tenían estrategias, en fin, que eran empresarios, porque en realidad sí lo son. La droga mueve muchísimo dinero, tanto que hasta hace que los delincuentes puedan escaparse de penales de máxima seguridad por debajo de las regaderas. Pues sí, que fuerte es esto, ¿no? Y pues también yo creo que es algo, un negocio transnacional, ¿no? Efectivamente, en el que están involucrados varios países en el mundo, la región árabe por el hachís, por el opio, Colombia con la cocaína y México con la marihuana son los principales productores de drogas, que como las grandes multinacionales tienden una red entre ellos que permite transportar todo este producto y a la vez tener nuevos mercados como la trata de personas, como el tráfico de armas, la prostitución y demás. Pero volviendo a este pequeño ejemplo del que no nos podemos escapar acerca de la fuga del capo más grande de todos los tiempos, resulta realmente curioso ver todo esto, como el penal del altiplano, considerado uno de los más seguros del mundo, resulta vulnerable ante esta persona. No, pues yo creo que, bueno, en los medios internacionales o en todo el profundo, pues han de estar burlando de México, ¿no? Efectivamente, lo están haciendo. ¿Qué pasó este fin de semana con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que era uno de los hombres más buscados del mundo, inclusive después de Osama Bin Laden, el segundo hombre más buscado de todo el mundo por el gobierno de los Estados Unidos? Se dice que escapó por un túnel de 1.5 metros de largo que empezaba en la regadera de su celda. ¿Cómo tenía una celda en la regadera? No lo sabemos. Por el cual escapó, y que este tardó aproximadamente 1.5 años para su construcción, y que se requirió ingeniería de punta para poder hacerlo, y que para poder sacar toda la cantidad de escombro, de grava, de arena, se necesitaron varios camiones que nadie vio, y al final nadie se dio cuenta de cómo se hizo esta magna obra de la arquitectura, porque eso es. Pues sí, parece algo misterioso. Efectivamente, pero bueno, aquí la idea no es estar hable y hable del Chapo, que ya es un tema bastante choteado, que incluso desvía la atención de cosas más importantes, ¿no? Como la privatización del INSS, como la reforma educativa y la campaña que están emprendiendo los maestros para erradicar esta serie de contrarreformas que buscan quitar los derechos laborales que tanta sangre costaron. Bueno, nos vamos a una pequeña cápsula, esta vez no es una canción, es una entrevista que se le hizo a un miembro del Partido de los Comunistas que trabaja en Altos Hornos de México, para entender un poco de la problemática que vive la industria del acero, de los minerales en nuestro país. Nos vamos a esta pequeña cápsula, no sin antes mandarle un saludo al compañero Fernando del colectivo Carlos Marx, y a todos los compañeros de la Juventud Comunista de México que nos están escuchando en estos momentos, y recordarle también a nuestro auditorio que la JCM está emprendiendo una campaña nacional alrededor de diversos estados de la República: Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, y que si ven a alguno de nuestros compañeros, no le hagan el feo, súmense a las actividades y estén al pendiente en nuestras páginas. Esto es La Voz Roja, en unos momentos regresamos. La ciudad de Monclova, en donde nos encontramos con el problema del despido masivo de obreros en la empresa Altos Hornos, y con la movilización que se dio por dizque por parte de los obreros para defender el trabajo. Entonces, como parte de la brigada de la Juventud Comunista de México, que se llama Ruptura, Rebelión y Socialismo, hemos aprovechado esta ocasión para hacer una entrevista a un compañero del Partido de los Comunistas, que nos explicará un poco cómo está este problema para poder entenderlo, que se maneja como una crisis en la producción nacional de acero, y en la que hemos visto recientemente una movilización de miles de trabajadores de la empresa Altos Hornos de México, en la que se ha dicho, pues, en algunos medios que es para defender su propia plaza de trabajo. Entonces vamos a empezar a hacer algunas preguntas al compañero para tener un poco más de claridad sobre esta situación. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañeras. Pues si nos hace el favor un poco de platicarnos, para empezar, sobre la empresa Altos Hornos de México. Bueno, sí, en primer lugar, pues yo quisiera felicitarlas por esa gran campaña que se está dando en todo el país para concientizar a los jóvenes y hacerles ver que este sistema de la vida social ya no resuelve los problemas, y que los están llamando ustedes a la organización. Entonces nos parece correcto, y nosotros estamos en la mejor disposición de prestar todo la ayuda necesaria para que este trabajo de ustedes salga fructífero. Y por otro lado, bueno, respecto a la pregunta, yo quisiera primero decirles que cómo se fundó Altos Hornos de México. Altos Hornos de México aquí inicia en el año de 1942 como una empresa privada. Después de ser privada, pasa al sector estatal, y en 1989, siendo una empresa del sector estatal, el gobierno hace un planteamiento al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos de la República Mexicana, en donde plantea un reajuste masivo de su plantilla laboral, ya que pues el argumento es de que su equipo es totalmente obsoleto y que ya el gobierno no puede sostener a toda esta plantilla de trabajadores. El hecho es de que Altos Hornos de México, el proyecto del gobierno es pasarla a la iniciativa privada, y para esto los posibles compradores, una de las condiciones era de que no podía comprar la empresa con tanto personal, con tantos obreros, ya que solamente como obreros sindicalizados habíamos 14 mil obreros en la planta 1, y en la planta 2 había 6 mil obreros sindicalizados. Por las dos plantas habíamos 20 mil obreros sindicalizados, más una gran cantidad de personal de confianza y otra cantidad también de compañías constructoras, las que hoy se conoce como el outsourcing. Entonces, cuando se hace ese planteamiento, que fue una medida, considero yo, que todavía más drástica de la que hoy se está planteando, hoy como empresa privada, porque en ese entonces sí eran los obreros directos, y se dio el reajuste masivo. En aquel entonces salieron de la planta laboral alrededor de 3.500 en una etapa, después 2.000, y al grado de que de esos 14 mil trabajadores obreros sindicalizados solamente en la planta 1, hoy con esta empresa privada existen nada más 4.500 trabajadores. Quiere decir que el reajuste que se planteó no fue solamente de 4.500 como hoy lo están planteando, que salen para afuera, sino que en ese entonces fueron 9.500 obreros los que salieron de esa etapa del reajuste a la fecha. Entonces hoy la empresa está planteando que van a salir 4.500 trabajadores por la situación que está pasando ahorita, el problema del acero, la crisis del acero. Ellos hablan de que hay en este momento una competencia desleal del acero que está entrando al país, y concretamente del acero chino. Hablan del acero chino, del acero ruso, del acero francés y no sé qué otros países mencionan. En base a esto, nosotros consideramos que si en realidad hay un problema, hay una crisis del acero, pues esta no se debe de resolver inmediatamente tomando esas medidas drásticas de correr a los trabajadores, porque pues en primer lugar los trabajadores lo único que hacen es concretarse a laborar nada más, y si los manejos que se hacen, o los convenios internacionales, los acuerdos de libre comercio, pues eso los maneja directamente el gobierno. Entonces aquí lo que nosotros vemos que fue la medida que llevó a este señor Alonso Ancira Elizondo, que es el presidente del Grupo Acerrero del Norte, pues fue una medida más que nada de intimidación, y el propósito, o al menos lo que le han hecho saber al pueblo, es que quieren presionar a la Secretaría de Economía para que les suba los impuestos, para que les ponga el llamado ese antidoping a la importación del acero y proteger sus empresas. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. 6:36 de la tarde, estamos de regreso en La Voz Roja. Y bueno, comentábamos anteriormente acerca de todo el negocio que se crea en torno al consumo de drogas, pero en realidad, ¿cómo es que esto se volvió tan grande? ¿Cómo es que algo que anteriormente era usado para fines naturistas, para fines religiosos, terminó convirtiéndose en una empresa multinacional de proporciones millonarias? Pues yo creo que, así como me platicabas hace unos momentos, que por el morbo, yo creo que pues empezó a ser más grande esta industria, ¿no? De lo que son las drogas. Efectivamente, las drogas en nuestro país, es chistoso analizarlo porque en el siglo XIX, principios del XX, no eran consideradas ilegales. Incluso la marihuana se vendía pues como cualquier producto, ¿no? Hasta en la canción de la cucaracha, en tiempos de la revolución, podemos ver que se hace alusión a esta sustancia. Se dice que a principios del siglo XX la droga la empezaron a traer los chinos, que eran unos asiduos consumidores de opio, que les gustaba pues darse su gusto con esta sustancia que alteraba el sistema, y que la empezaron a difundir aquí en el país. Y de hecho, los chinos para ese tiempo tenían mala reputación, porque se decía que comían ratas, que se ponían a fumar opio y que hacían un sinfín de cosas raras que los mexicanos les costaba trabajo entender. Pero el caso es que cuando llegaron ellos a Sinaloa a principios del siglo XX, por ahí de 1920-1930, empezaron a cultivar este tipo de hierbas, empezaron a poner sus fumaderos, y fue así que la droga empezó a volverse un negocio redituable en nuestro país. Tenemos que tiempo después, durante la Segunda Guerra Mundial, ante el desabastecimiento de morfina, de heroína, de estas sustancias que se usaban en los soldados para aminorar su dolor, el gobierno de los Estados Unidos se vio la necesidad de buscar otro canal para surtirse de todos estos productos, de toda esta materia prima para fabricar el medicamento, y existe una leyenda negra entre la gente de Sinaloa que dice que los primeros cultivos de marihuana, los primeros cultivos a gran escala de la dormidera, del opio, se dieron por un pacto entre el gobierno norteamericano, entre el gobierno mexicano, para cultivar droga en el territorio sinaloense, lo cual permitiría abastecer a las tropas que pelearon en la Segunda Guerra Mundial para poder curarse de sus malestares cuando estaban combatiendo. Y es así, yo creo que pues eso fue como lo que hizo de que se volviera un negocio, ¿no? La droga, que la gente empezara a ver eso como negocio. Efectivamente, y a partir de la década de los 70, de los 80, es cuando se consolidan todos estos cárteles. Es chistoso comparar cómo evoluciona todo esto del tráfico de drogas, porque se nos relata, por ejemplo, que en la época de los 40, los 50, la gente atravesaba la frontera como si nada, con una bolsa llena de empaques de cantidades que nos parecen ahora pequeñas de droga, pero no les decían nada a la patrulla fronteriza, y ahorita utilizan barcos, utilizan aviones para transportar grandes toneladas, no solo a los Estados Unidos, a Europa y otras regiones del mundo. Y es en Sinaloa, en Chihuahua, donde se consolidan los grandes cárteles del narcotráfico, empezando por la banda liderada por el señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes, en los 70, principios de los 80, que se caracterizaba por transportar las drogas en avión a gran escala, a gran cantidad. Y es a partir de esta década, 70, principios de los 80, donde la droga se vuelve un negocio internacional. Ahí tenemos al famoso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, que movía grandes cantidades de cocaína alrededor del mundo. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical con una canción de la época de Avándaro que se llama Marihuana. Esperemos les guste. Esto es La Voz Roja. En unos momentos regresa. Let's sing together. One, two. I like marijuana. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. De la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Les recordamos que nos escuchan a través de la señal de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. También les recordamos que si quieren comunicarse a cabina y darnos opinión acerca del narcotráfico, el consumo de drogas y todos estos temas tan interesantes, pueden hacerlo al 5587-5696, 5587-5696. Y bueno, como ya comentaba antes del corte, las drogas en un principio no eran vistas como algo ilegal, inclusive existe la leyenda de que el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fomentó el consumo de marihuana, el consumo de amapola, de la dormidera en la región de Sinaloa para abastecer de medicamentos a las tropas norteamericanas que estaban peleando la guerra. Pero es a finales de la década de los 60, por el 63-64, donde al gobierno norteamericano ya no le parece tanto el hecho de que se esté comercializando y lucrando con las drogas. También hay otro factor en esto, que durante ese tiempo los nazis, que estaban también en guerra con los Estados Unidos, metieron espías a México, que lograron ubicar todas estas rutas por las que el narco se desplazaba y las usaron para crear planes, crear estrategias con los que pretendían invadir a los Estados Unidos, cosa que en realidad nunca ocurrió, pero fue siempre una amenaza para los norteamericanos. Entonces, a partir del gobierno de Díaz Ordaz, cuando está Lyndon B. Johnson en la presidencia norteamericana, se crea un pacto en el que se dice que el gobierno mexicano va a cuidar y va a procurar que las drogas que se cultivan aquí no lleguen a los Estados Unidos, cosa que en realidad no pasa y que Johnson le reprocha a Díaz Ordaz. Y ahí tenemos una de sus frases más famosas en cuanto a este tema de las drogas: México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba el trampolín. Eso fue lo que dijo alrededor de 1970. Es durante el gobierno de José López Portillo, por el 76, donde todo esto estalla, el consumo de drogas se hace más y más grande y el narcotráfico empieza a tomar tintes de una empresa multinacional muy muy grande, fomentada por la misma corrupción que existe en el gobierno. Ahí tenemos el muy famoso caso del Negro Durazo, que era un jefe policial que tenía muchísimo poder, que movía redes de trata de blancas, que estaba coludido con los narcotraficantes y que fomentaba toda esta ola de delitos en el país. Pues estos negocios, por lo mismo que son, bueno, que eran y son ilegales, pues empiezan a hacer uso de la violencia, empiezan a asesinar, a crear, a quemar, a hacer un montón de cosas. Para asegurarse las plazas principalmente, porque los cárteles de la droga son, al fin de cuentas, como una empresa. Buscan afianzar territorios, buscan tener nuevos mercados, buscan expandirse, con la única diferencia de que a ellos no les importa usar indiscriminadamente la violencia. En 1983, el presidente Miguel de la Madrid detiene al Negro Durazo y lo asocia con todas estas actividades delictivas. Pues Miguel de la Madrid prometió durante su gobierno limpiar la imagen de la policía, la imagen del gobierno, de los funcionarios públicos y dar una nueva cara hacia los mexicanos. En 1987 la CIA en los Estados Unidos comienza a hacer investigaciones acerca de la familia Salinas, de Carlos Salinas, de Raúl Salinas, por tener vínculos con el narcotráfico. Pero todo este boom de la droga estalla en los 90, donde tenemos a cárteles muy consolidados como lo son el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Arellano Félix y un sinfín de grupos cuyos nombres tardaríamos mucho en mencionar en un programa de 2 horas. Pero nos damos cuenta que para este tiempo, cuando cae Pablo Escobar, México se convierte en el principal productor de drogas y vaya, salen a la luz, saltan a la fama los grandes capos de la droga en México: el Chapo, Arellano Félix y demás, que hasta les componen corridos como los que acabamos de escuchar hace rato. Pero Bueno, eso fue los 90. Hoy tenemos un panorama un poquito más diferente, acentuado por esta guerra contra el narcotráfico que el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó en 2006. Nos vamos con una breve pausa. Vamos a seguir compartiendo con ustedes esta entrevista sobre Altos Hornos de México. En unos momentos regresamos. Y esto, bueno, lo que originó fue de que mediante una campaña mediática en los medios de comunicación y habiendo despedido ya a una gran cantidad de obreros, pues los que quedan, todos temerosos, cuando este señor llama a una marcha a defender la empresa, a defender la fuente de empleo, hace el llamado, pero a la vez utiliza a un sindicato nuevo que supuestamente ya lo autorizó la Secretaría del Trabajo, que es el Sindicato Nacional Democrático, en donde no tiene absolutamente que ver nada con los compromisos que la empresa tiene con el Sindicato Nacional Minero, ya que el Sindicato Nacional Minero es el dueño, es el titular del contrato colectivo de trabajo. Y este nuevo sindicato que creó el propio Alonso Ancira para su conveniencia, para sus intereses, va encaminado precisamente a quitarle los derechos y conquistas que se han logrado y que han quedado establecidas dentro del contrato colectivo de trabajo. Pero nosotros vimos en esta movilización de que en realidad sí fue una gran cantidad de gente a movilizarse, inclusive pues participaron la iniciativa privada, algunos diputados, como ustedes pueden ver, acaba de haber un proceso electoral federal y aquí en Coahuila, pues como quien dice, a los diputados que salieron electos y que son de aquí de la región centro, pues los obligaron también para hacer toda una farsa, ¿no?, de que el pueblo está unido en defensa de la fuente de trabajo. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que esta marcha no se programó antes de llevar a los trabajadores, antes de arrojar a los trabajadores a la calle? ¿Por qué? Porque sabía precisamente este empresario que si los convocaba por su propia voluntad, no hubiera sido un éxito la marcha. Primero despidió y después amenazó a los que todavía tienen trabajo con despedirlos si no asistían a la marcha. Entonces, ¿esta marcha no fue organizada por los propios trabajadores? No, claro que no. En ningún momento fue organizada por los propios trabajadores, porque precisamente Alonso Ancira, que es el presidente, creó este nuevo sindicato blanco para utilizarlo y para que las directrices que marque la empresa, los obreros que supuestamente son los representantes sindicales de los trabajadores, hagan lo que la empresa les dice. Estos comités y este comité, entre comillas, nacional, se dio la tarea de que recorrió los centros laborales, porque la marcha no solamente fue de aquí de Coahuila, sino que trajeron cerca de 15 autobuses de la región carbonífera con gente para que participara. Los representantes, entre comillas, que tiene Alonso Ancira, entraron a la planta y hablaron con los obreros, los amenazaron de que el que no asistiera a esta marcha iba a perder su empleo también. Entonces, este señor Alonso Ancira tiene un control aquí en la región centro del estado, en la región carbonífera, al grado de que a la hora que él quiera, amenazando a los trabajadores, puede convocar a cualquier marcha. Aquí los presidentes municipales Están totalmente entregados a lo que diga este señor, el cacique. Así es que a los presidentes municipales de Monclova, de Frontera, de la región centro, los obligó también para que estuvieran presentes en la marcha. Pero lo más lo más vergonzante es que así como ordena a estos pseudo líderes para que amenacen a los obreros y los obliguen a participar, así amenaza este señor a los presidentes municipales, pero para que no vayan solos al desfile, a la marcha, sino que también lleven a todo su personal que tienen ahí bajo su responsabilidad para que asistan a la marcha, y en caso de no asistir, les dio las instrucciones de que también los despidiera de su trabajo. Entonces todo esto que se vio el día 30 de junio en la marcha, pues fue una marcha totalmente obligada, que no tenía absolutamente el sentir de los obreros ni el sentir de las autoridades, sino que las convocó y las obligó, y ahí estuvo la participación. Entonces consideramos que con estos métodos para hacer presión al gobierno para que les imponga los impuestos que ellos están pidiendo para que ya no se siga importando acero, pues yo creo que van a fracasar, porque hay sus contradicciones. Por un lado, la industria automotriz requiere de ese acero de importación, y qué mejor que hoy que el argumento dicen que por ejemplo los chinos venden a la mitad el precio del acero de lo que cuesta aquí producirlo en las empresas de nuestro país. Entonces ahí está el problema. Ahora nos damos cuenta de que en base a esa marcha, a esa movilización, porque cabe señalar que hasta el gobernador del estado, que se encontraba en una gira por Francia, inmediatamente lo llamaron para que se regresara de esa gira y cuanto antes consiguiera la entrevista con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y hoy nos enteramos, por ejemplo, de que aparecen en los medios de comunicación que se detiene el reajuste, se para el reajuste, que ya hubo una negociación y que por lo pronto ya no va a salir ni un obrero más para fuera de la planta. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Siete de la noche, estamos justo a la mitad de este su programa favorito, La Voz Roja. Acabamos de escuchar parte de la entrevista que compañeros de la Juventud Comunista le hicieron a un trabajador de Altos Hornos de México acerca de la situación de esta empresa. Un tema, vaya, bastante interesante, porque nos damos cuenta cómo, independientemente del trabajo que se tenga o de la región en la que se viva, la explotación se da por igual, ¿no? Pero bueno, regresamos a este tema acerca del narcotráfico, de las drogas, y nos damos cuenta cómo a través de cómo una vez que este negocio se consolidó, una vez que las grandes mafias alcanzaron poder y que la corrupción pudo permear en todos los niveles de gobierno, tenemos una plaga, así como si fueran cucarachas, como ratas, en nuestra casa, que es México, que es difícil de combatir. En 2006, el 11 de diciembre, Felipe Calderón declara una guerra, así como lo están escuchando, una guerra sin cuartel contra el narcotráfico. Todavía me acuerdo, estaba en la secundaria por ese tiempo, me tocó escuchar en los comerciales la famosa frase que sacó Calderón: estamos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Cosa que resulta bastante absurda, porque para ese tiempo yo tendría unos 13, 14 años, ya convivía con un montón de personas que se metían cuanta madre encontraban. Inclusive una vez me tocó ver cómo le encontraron un paquete de marihuana, creo que era uno de mis compañeros de salón. Entonces resulta absurdo decir que estás queriendo que los jóvenes, los niños, no consuman droga, cuando en realidad esta está por todos lados. Es casi imposible que tú puedas impedir que un niño, que un joven se acerque a las drogas. La cuestión aquí es cómo se educa, ¿no?, a la juventud, a los niños, acerca del consumo y la forma de vida que se vive, porque desgraciadamente la falta de recursos, el hambre, la pobreza, la situación de calle orillan a cualquier tipo de persona a escapar de la realidad. Pero bueno, ¿qué repercusiones ha tenido esta guerra contra el narcotráfico? El ejemplo más claro lo tenemos en Ciudad Juárez, donde la violencia es tan grande que inclusive se compara con la situación de Afganistán, donde verdaderamente están en una guerra bastante, bastante loca, bastante demente. La violencia en Juárez es bastante grande, hay muchos feminicidios, asesinatos a periodistas, y según las estadísticas hay entre 40.000 y 60.000 personas muertas a lo largo de estos 6 años... por culpa de esta llamada guerra contra el narcotráfico. Pues esto es un producto del Estado, y yo creo que pues bastante de los que se llaman narcotraficantes, ¿no?, así, pues vienen, son paramilitares, ¿no?, trabajaron en el ejército y se unieron a estas fuerzas. Efectivamente, ahí está el caso de los Zetas, un grupo armado que surge en 1999 como un brazo militar del Cártel del Golfo. Este grupo fue conformado en un principio por militares retirados, por militares activos inclusive, que servían, vaya, como un brazo destructivo de este cártel de la droga, y que poco a poco se fueron alejando de sus patrones y consolidaron una empresa, llamémosla así porque esos son, una empresa propia que tiene presencia en varias partes de la República. Recuerdo que yo, cuando todavía estaba cursando el bachillerato en Veracruz, me tocó una vez ver cómo la gente se ponía de loca, se ponía de histérica, nos sacaban de nuestro salón de clases, de las escuelas, porque una reportera había escrito en su cuenta de Twitter que estaban levantando, secuestrando estudiantes de las escuelas primarias, de las secundarias. Y resulta curioso cómo toda la ciudad se paralizó en esto, porque en realidad la violencia generada a partir del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y consolidada con Javier Duarte fue muy, muy grande. Tú veías una balacera a dos cada semana, y eso en la esquina de tu casa. A mí, tan solo en 3 años que cursé el bachillerato, me debió haber tocado que presenciar, bueno, no presenciar directamente, pero sí enterarme de 3-4 ejecuciones a unas cuadras de mi casa, realmente, sin exagerar. ¿Por qué? Porque toda esta violencia engendrada a partir de esta guerra fue muy, muy grande. Y bueno, para mí esto es algo muy horrible, porque la verdad la gente ya ve esto algo normal, como que se está acostumbrando a vivir en esta situación, cuando en verdad esto no debería estar pasando. Exactamente, y nos encontramos con situaciones bastante absurdas, donde incluso en las primarias se hacen simulacros de balacera para que los niños sepan cómo protegerse cuando esto les toque. ¿En qué clase de mundo vivimos donde le tienes que enseñar a un niño cómo protegerse de una balacera? Y también algo que me molesta, bueno es una opinión personal, es de que, pues por ejemplo, los narcocorridos que salen así cantando niños de que agarran pistolas y eso. Pues yo creo que si un niño escucha eso, pues va a tomar eso como ejemplo. Es que vivimos en una cultura sumamente violenta, donde el sexo, las drogas, los mismos narcotraficantes son ensalzados de una manera tan, pero tan grandilocuente, que la gente aspira a ser como ellos, porque al fin de cuentas son empresarios, son gente exitosa que logró superar la pobreza por el medio legal o ilegal o como sea. Y eso la gente lo ve como algo bueno, porque en nuestra sociedad capitalista, aquella persona que logra escalar hasta la cima del mundo, independientemente de cuántos pise, es una persona reconocida, es una persona decente, es una persona con la calidad moral suficiente para poder tachar a otra persona de una infinidad de adjetivos. Tan es así que en nuestro país se criminaliza más al consumidor de droga que al narcotraficante, siendo que esto ni siquiera es ilegal.

Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. ...7:12 de la noche... estamos de regreso en La Voz Roja. La canción que escuchan, que acabamos de escuchar, de Resistencia Suburbana, resulta un tanto curiosa si nos podemos analizar cómo en ciertas regiones, o más bien en casi todo el mundo, al que se criminaliza es al consumidor y no al gran capo de la droga, que inclusive, como ya lo vimos, puede escapar de cualquier prisión que se le ponga. Sí, yo creo que también, pues, los gobiernos intentan detener a los pequeños consumidores y a los pequeños vendedores como una forma de hacer creer que están combatiendo al narco o a las drogas, pero yo creo que ellos no están tanto en la lucha contra el narco, porque varios de los funcionarios yo creo que reciben bastante de las ganancias. Bastante dinero. La revista Proceso, desde 2006, ha estado publique y publique artículos donde denuncia, donde da nombres, donde va diciendo todas las personas involucradas en todo esto del negocio de las drogas, y pues es increíble que a estas alturas nadie hace nada. En realidad, la corrupción en México es tan, pero tan grande, que por más militares que haya en las calles, por más que se pretenda hacerle la guerra al narcotráfico, está muy difícil desaparecerlo, porque ya está consolidado, porque es un cáncer que va a ser difícil de erradicar, o peor aún, es un cáncer que tratar de erradicarlo nos puede causar la muerte. Ahí lo tenemos, 60,000 víctimas de la guerra contra el narco, 60,000. Entre periodistas, entre estudiantes, los llamados daños colaterales, como lo mencionaba Felipe Calderón, es algo inverosímil pensar que el problema de las drogas se puede solucionar con la violencia, habiendo otras formas para poder erradicar esto. Como ya lo mencionaba anteriormente, el negocio de las drogas se rige por las leyes del mercado, mientras el consumo de drogas, la producción sea ilegal y haya una alta demanda, va a ser redituable para los narcotraficantes, porque no hay quien la produzca, y es así que se van a seguir consolidando, que van a seguir tejiendo sus redes de corrupción y van a seguir construyendo sus grandes emporios. Pero ¿qué más ha causado esta guerra? Hay militares involucrados, ha habido balaceras, muertes por periodistas. Esto es un caso bastante, bastante grave. El estado de Veracruz, por ejemplo, ha llevado el título en algunas ocasiones de la región con más periodistas muertos, más violaciones a los derechos humanos. A mí me tocó leer, por ejemplo, cómo Milo Vega, Miguel Ángel, no me acuerdo su apellido, la verdad. Bueno, el caso es que firmaba con el seudónimo de Milo Vela en el Notiver. Era un periodista que le venía siguiendo el rastro a los Zetas. Venía investigando acerca de todas las actividades delictivas de este grupo. Y fue silenciado por el mismo narcotráfico en su casa. Un comando armado entró cuando él estaba solo y de repente le metieron unos plomazos y ella cayó muerto. También tenemos el caso de Regina Martínez, periodista de Proceso, que también ha sido asesinada y que se podría contar como una de las víctimas del narcotráfico. Tenemos el caso de Tlatlaya, por ejemplo, donde independientemente que si las personas que ahí se encontraban tenían armas o no, nos encontramos con militares que, bajo el pretexto de estar combatiendo a un grupo delictivo, estar erradicando el narcotráfico, entran a una bodega y matan a personas que ya se habían rendido. Les dispararon cuando estaban agachados, incluso dicen. En la revista Proceso del 5 de julio se menciona que mediante un documento oficial, donde incluso se dice que el presidente lo autoriza, se dio la orden de abatir a quien estuviera dentro de esa bodega. Abatir. ¿Qué significa exactamente esta palabra? Es el verbo que utilizan las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas, cuando se refieren a todos estos grupos delictivos, a todas estas personas que asesinan en combate. Sí, es, pues, bueno, yo también estaba leyendo hace poco un relato sobre algunos soldados que se rebelan contra el gobierno. Y estos soldados, pues, argumentan de que a veces cuando los mandan a combatir al narco, pues ellos no tienen autorización de disparar más que sea de defensa, y es ahí cuando muchos fallecen. Y también, pues hace poco creo que hubo un caso en el que un soldado asesinó a un narco y creo que mataron a toda su familia. Exactamente, porque ahí tenemos otro caso. Los narcotraficantes tienen tanto poder que, pues ahora sí la frase aplica en sentido contrario, ¿no? Si tocas a uno, tocas a todos. ¿Por qué? Porque cuando uno de ellos cae preso, tiene un grupo delincuencial tan bien formado, tan bien organizado, que se encargan de matar a la familia, de torturar a la persona que los denunció. Es por eso también que la gente tiene miedo de hacer denuncias, por el increíble poder que tienen todos estos grupos, por el alcance que tienen. Bueno, nos vamos con una pequeña cápsula, seguimos escuchando esta entrevista tan interesante acerca de Altos Hornos de México. En unos momentos regresamos con este tema de las drogas. Esto es La Voz Roja. Regresamos. Entonces consideramos nosotros, bueno, que todo eso, pues lo único que fue una maniobra de este empresario para hacer una forma de presión y obligar al gobierno a que le dé más concesiones, que en determinado momento yo creo que cubra algún capital que ha estado dejando de ganar. Y ahorita la situación es que por lo pronto ya se paró. ¿A qué se refiere con esta crisis del acero, con la cual Ancira justifica el despido de los obreros y llama a esta movilización? Bueno, nosotros tendríamos que saber perfectamente cuál es la producción de las empresas que están en el país, porque nosotros, por ejemplo, te podemos dar un dato de cuánto produce esta planta que está aquí en Monclova, que son arriba de 4 millones de toneladas de acero líquido. Esa es la producción. Nosotros entendemos o tenemos entendido de que la empresa que está en Lázaro Cárdenas, Michoacán, produce alrededor, yo creo que de 4.5 millones de toneladas de acero líquido también. Las otras empresas que están distribuidas en Nuevo León, en Guanajuato, en Saltillo, hacen otra cantidad casi igual de 4 millones, punto 3 de toneladas de acero líquido, pero entre todas las empresas que están aquí en el país no llega más que a 18 millones de toneladas de acero líquido. Esto quiere decir que si el país requiere de 20 millones de acero en el país, pues la misma planta que está aquí, la planta nacional, no cumple con esa demanda que tiene el país. Entonces forzosamente tiene que haber una importación del acero. Claro, ahí quienes ponen, yo creo que las normas, pues son las organizaciones internacionales o mundiales, ¿no? La Organización Mundial del Comercio tendrá sus formas de cómo son los lineamientos de la economía del mercado. Y ahí pues nosotros no sabríamos decir qué es lo que está pasando, si en realidad es ilegal la importación o no es ilegal. Pero sí, lo que nosotros vemos es eso, ¿no? De que, en primer lugar, o sea, las medidas que se toman pues son totalmente arbitrarias, porque ellos quieren resolver sus problemas de crisis, sus problemas financieros, despidiendo a los trabajadores, quitándoles sus derechos. Y bueno, yo pienso que eso no es lo correcto. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para no irnos nada más así a la ligera, de decir, bueno, lo que hacen los trabajadores es por defender su empleo. Pero no es eso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando verdaderamente el Estado se deshace de esta empresa, pues el daño fue todavía peor. Y ahí nosotros no vimos que los trabajadores, ni vimos que ningún empresario hubiera dicho, pues vamos a movilizarnos porque se van a perder empleos. Al contrario, ahí la iniciativa privada aplaudió de que salieran miles de trabajadores, que se quedaran miles de trabajadores sin trabajo, y dijo que el gobierno había tomado la decisión más correcta, porque en manos de la iniciativa privada esta empresa iba a ser una empresa que iba a estar mejor, mucho mejor, iba a ser más eficiente, y los trabajadores que se quedaran iban a mejorar mucho mejor sus salarios, sus condiciones de trabajo y de vida. Y el caso, lo que vimos y lo que estamos viendo, es que hay un total retroceso, porque el contrato colectivo de 1989, del 91, cuando ya pasa a ser del sector privado, no ha crecido en cuestión de sus prestaciones. Al contrario, se ha venido poco a poco mutilando el contrato colectivo de trabajo, y al grado de que se han perdido pues grandes, pues algunos beneficios de los trabajadores que iban directamente con la cuestión de sus percepciones salariales. O sea que no se llamó a los trabajadores a organizarse para evitar que se despidieran, más bien se les puso la condición de que si no salían a marchar, además de los que ya se despidieron, se iban a despedir más. Entonces, estamos hablando de que no es una lucha de clases, es decir, que son los trabajadores organizados en contra del patrón, sino que es una lucha de la burguesía nacional con la burguesía transnacional en la cuestión de la producción del acero nacional y de la importación del acero chino, en este caso. Se podría ver desde ese punto de vista, ¿no? O sea, de que quienes están en realidad enfrentándose, entre comillas, ¿no?, es la propia burguesía, ¿verdad? Claro que la nacional con la transnacional. Pero bueno, nosotros tenemos el concepto de que ya no hay ninguna diferencia, ¿no?, con las burguesías. Esta burguesía, entre comillas, que se dice nacional, al rato la absorbe ya la transnacional y los deja fuera, ¿no? O sea, yo no dudo de que no pase mucho tiempo en que estas empresas que se dicen todavía nacionales, como Altos Hornos de México, como De Acero, vayan a pasar a capital extranjero, porque las otras dos industrias grandes, como lo es la ArcelorMittal, pues esa tiene capital hindú, y Ternium, que es otra de las empresas grandes, pues es capital japonés, y que se han quedado con la empresa nacional, ¿verdad?, porque ellos compraron a los empresarios nacionales. La empresa de Lázaro Cárdenas tenía un propietario que es un señor aquí de Monterrey, Villarreal Guajardo se llamaba, era Vitromex, se llamaba, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, ¿verdad? Pero ellos le vendieron a estas gentes del capital hindú. Y Ternium pues ha comprado la planta productiva de los empresarios de Monterrey. Las empresas de Monterrey que se dedicaban a la producción del acero, se les compró todas las plantas él. Por ejemplo, a Ojalata y Lámina, y otras empresas, Aceros Planos, y otras empresas nacionales que estaban aquí, ya dejaron de ser nacionales. Entonces, nosotros no dudamos de que de un momento a otro también esta misma empresa, ¿verdad?, a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene mejor ya vender la empresa, y la van a absorber. Entonces, no creo que sea una lucha entre la misma burguesía nacional y la transnacional, sino que más bien a lo mejor lo que se busca es que el propio gobierno, ¿verdad?, los siga dando más facilidades para producir el acero, que no les cobre impuestos, que les dé sus regalías, sus prebendas. 7:27 de la noche. Estamos de regreso en La Voz Roja. Y bueno, hablábamos hace ratito, antes de esta cápsula, sobre la entrevista de Aceros de México, acerca de la guerra contra el narcotráfico y todos los daños colaterales que ha causado, los 60,000+ muertos que ha generado. Pero existe otra solución, ¿hay otra salida para el problema de las drogas? Nosotros creemos que sí. ¿De qué depende el hecho de que las drogas o ciertas sustancias sean consideradas dañinas o no? Antiguamente, antes de que existiera todo este estigma, antes de que se creara el gran negocio del narcotráfico y antes de esta horrenda campaña para exterminarlo, las drogas en distintas regiones del mundo eran consideradas como algo sagrado o incluso usadas con fines terapéuticos, con fines medicinales. Tenemos el caso, por ejemplo, del peyote, del cáñamo, de otras sustancias alucinógenas que eran usadas por los aztecas para comulgar con sus dioses. Hay inscripciones en los códices que dicen que inclusive cuando llegaron los españoles en la batalla del Templo Mayor y en demás combates, los guerreros águila, los guerreros jaguar ingerían el peyote. ¿Para qué? Para tener la fuerza suficiente para poder combatir al ejército enemigo. Y esto es claro porque estando en una alucinación tan pero tan grande como la que causa el peyote, pues no sientes el dolor, ¿no? También la ayahuasca, por ejemplo, en el Brasil todavía se usa para ceremonias religiosas católicas inclusive, lo cual es una cosa súper extraña, siendo que la Iglesia Católica es la primera en recriminar todas esta serie de cosas. Inclusive en la época a mediados del siglo XX, por ahí de los 50, 60, se llegaba a decir que el consumo de drogas podía hacerte ver más allá de lo inminente, como diría una caricatura de por ahí, ¿no? Y que te podía abrir la mente hacia nuevas sensaciones, y es que es por eso que su consumo era tan frecuentado. También tenemos el caso de María Sabina, como en la época de los 60, de los 70, hizo muy famoso el uso de los hongos alucinógenos en la Sierra de Huautla para sus ceremonias de curación, de sanación. Tanto así que se dice que incluso los Beatles vinieron de incógnito aquí a México solamente para probar los hongos de María Sabina, que inclusive los Doors también llegaron a probar estas sustancias, que un sinfín de personas del todo el mundo llegaron hasta la Sierra de Oaxaca para ver qué onda con los hongos. No, pues la verdad que se han usado bastante las drogas. También otro ejemplo es el que usaban las mujeres oráculos allá en Grecia para pronosticar el futuro, que se ponían abajo como sobre áreas volcánicas, que echaban como un humo y ya lo olían y ya como que pronosticaban el futuro. Exactamente, a lo largo de centenas de años, milenios me atrevería a decir, la droga se han utilizado, no son algo que asuste a la gente, pero ¿qué ha cambiado? Simple y sencillamente de que ahora se hace negocio con ellos. La hoja de coca, por ejemplo, es muy usada en la zona de Sudamérica, en Bolivia, en Ecuador, en Perú todavía, y te la venden en la calle como si fuera dulces. Vas tú a los parques, en cualquier parte de allá de las ciudades sudamericanas, y te lo ofrecen en sobrecitos o incluso pastillas que pudieran parecer de menta. ¿Por qué? Porque los incas usaban la coca para uso terapéutico, para aliviar el mal de montaña, para despertar, así como nosotros lo hacemos con el café, para sus ceremonias. Y fue hasta que llegó, creo que era un norteamericano, que logró obtener a partir de la hoja de coca la sustancia que ahora se llama cocaína, que todo esto vino al traste, y que una hoja que en un principio se usaba para curar nos ha costado miles y millones de vidas en todo el mundo. No, y la verdad como que se le ha desprivilegiado a la coca, porque yo me acuerdo que una vez un amigo peruano que tengo en la escuela llevó unos dulces de coca y lo llevaron pues a la dirección pensando de que era cocaína. Sí, a mí la señora que hace la limpieza me tiró mis hojas de coca, malita sea. Pero bueno, es la mentalidad que tiene la gente, ¿no? De cómo nada más porque tiene la palabra coca ya lo ven como algo malo, cuando en realidad la hoja de coca en sí no tiene el mismo efecto que la cocaína. La cocaína ya está procesada químicamente de tal forma que te genera un trastorno en la mente tan, pero tan, tan fuerte que hace que quieras consumirla y consumirla y consumirla y te genera una adicción. No es lo mismo que la hoja de coca que consumen los incas en el Perú o en Bolivia. Es algo diferente, pero es una cuestión que la gente muchas veces no entiende, ¿no? Y es bastante curioso cómo podemos ver que ciertas sustancias que son consideradas ilegales se utilizan para ceremonias rituales y la gente lo ve con buenos ojos hasta cierto punto. Y cómo, por otra parte, se critica tanto a los que consumen solamente por placer, ¿no? Pues sí. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical, una canción de Escape. En unos momentos regresa. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya ese chinatrón, quémame la chinatrón. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya ese chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! En Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una chinatrón, dame ya esa chinatrón, saca ya la chinatrón. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una chinatrón, yo quiero una chinatrón, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. De prohibición. Thank you. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. 7:40 de la noche, estamos de regreso en La Voz Roja. Acabamos de escuchar un tema de Escape que habla acerca de la legalización de la marihuana, pero hablando en serio, ¿qué tanto daño haría despenalizar el uso de la cannabis? ¿Qué tanto daño haría legalizar el autocultivo? Pues yo creo que el uso de las drogas, ya sea fuera del uso terapéutico religioso, pues ya sean legales o estén prohibidas, son un arma de control y dominación de la burguesía para tenernos controlados. Efectivamente, son un escape de esta realidad, son un medio de enajenación bastante fuerte, como lo es la televisión, como lo es el alcohol, como lo son tantas y tantas distracciones que existen actualmente, la misma religión. Resulta bastante curioso mencionarlo, siendo que Karl Marx acuñó esa famosa frase de que la religión es el opio del pueblo. ¿Cómo compara a la religión un sistema de adoctrinamiento con leyes, con pautas morales, con códigos de conducta y de ética, con el opio, una droga muy popular en China que pues igual pone loca a la gente, la calma, ¿no? Y sí, tienes razón, las drogas son un medio de enajenación. Sin embargo, ya podemos ver los resultados de querer acabar con el consumo a la fuerza, ¿no? Toda esta serie de violencia desatada, todos los muertos, todos los desaparecidos, todos los presos por la guerra contra el narco. ¿Qué pasaría entonces si la droga se legaliza, si se regula este mercado? Tenemos países como Holanda, por ejemplo, donde el consumo es legal. En partes de Europa, como en Ámsterdam, se puede consumir el pastel espacial en las cafeterías sin que nadie te detenga, sin que nadie te diga nada, porque existe otra cultura. La gente allá es más abierta y tiene una mentalidad muy, muy diferente a la nuestra, pero nos damos cuenta que antes de que el consumo, de que el narcotráfico se vuelva un problema que se tenga que resolver, se buscó que atender a las personas que padecen una adicción. Y el hecho de que en Ámsterdam y en otras regiones de Europa esté legalizada la droga es un incentivo al turismo, curiosamente, y es bastante peculiar porque a pesar de que allá sí se consume legalmente, no existe tanta violencia como aquí en México. Pues sí, es una alternativa para combatir a la violencia, bueno, que genera el narco y todas esas ramas. Efectivamente, ya se quiso hacer aquí antes. Hay un documento que suscribe Lázaro Cárdenas durante su gobierno, que se lo manda al presidente de los Estados Unidos, en el que dice que el narcotráfico se está saliendo de control y que la única forma de remediarlo es legalizando la droga, y que lo va a hacer. Desgraciadamente, para ese tiempo el gobierno de los Estados Unidos dijo no, eso no se puede hacer, y pues no se hizo. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera legalizado? Probablemente lo mismo que la ley seca en la época de Al Capone, donde la prohibición de alcohol generó que esta mafia, la mafia italiana, creciera de una manera muy, muy, muy grande, y la violencia también junto con ella, cosa que pasa aquí en México ahorita con el consumo de distintos enervantes. Hay países como Uruguay, como Chile, que se han tomado esto seriamente y han propuesto una nueva política de drogas que no criminalice a los consumidores, sino que pretenda combatir las adicciones, pretenda darles tratamiento y pues tratarlos como personas, no como delincuentes, que es lo que se hace aquí en México con un adicto. Pues sí, darles como su apoyo y pues así no juzgarlos, darles apoyo. Efectivamente, y vemos que ahorita en Chile se está promoviendo una ley que fomenta el autocultivo, precisamente para que las personas no dependan de los narcotraficantes, que puedan abastecerse ellos mismos con la marihuana, en este caso, sin que exista una competencia por surtirlo de drogas, ¿no te parece? Pues yo creo que eso lo veo como un proceso temporal, porque yo creo que la solución en el problema no está en la legalización o prohibición de las drogas, sino en la destrucción de la explotación, que pues que hace que las clases trabajadoras quieran huir de la realidad. Efectivamente, solo cambiando nuestra forma de vida, nuestra condición, podremos superar no solo este, sino otros problemas que actualmente tenemos. Solamente así viviremos en una sociedad un poquito más libre. Nos vamos con una pausa, la última parte de esta entrevista que preparamos sobre Altos Hornos de México. En unos momentos regresamos con la sección literaria. Esto es La Voz Roja, regresamos. Pues nos, muchas gracias por estarnos aclarando esta situación, porque bueno, a las noticias que se escuchan a nivel nacional se ha dado mucha confusión. Se había creído, entre muchos de nuestros compañeros jóvenes, se había creído que era un levantamiento obrero que se empezaba a dar. No pensábamos, bueno, en esta crisis del acero tampoco entendíamos bien esta inversión extranjera o esta privatización que se de transnacionales de nuestro acero. Porque entendemos que al final de cuentas el recurso natural que todo se extrae de esta zona es recurso del pueblo. Sí, precisamente cuando se dio la privatización de Altos Hornos de México, no solamente se le entregó la planta que ustedes aquí ya conocieron o que aquí en donde estamos nosotros, sino que se le entregó además, era un complejo siderúrgico. Se le entregaron las minas de carbón, las minas de fierro, que son precisamente la materia prima indispensable para la elaboración del acero. Y como dices tú, pues esas son riquezas naturales, recursos naturales del pueblo, y que lo está manejando una sola persona para su beneficio. Porque aquí lo que sí hay que también agregar es lo siguiente: mientras este señor Alonso Ancira está haciendo toda una campaña y, según él, una lucha en contra de los monopolios o en contra de la importación del acero chino, ¿cómo es posible que diga que el acero chino es hasta de mala calidad y que por eso están inconformes ellos? Pero además, aquí en esta planta de Altos Hornos de México, en su modernización, hay un proyecto que se llama el Proyecto Fénix, que es ampliarse y modernizar su planta productiva para tener mayor producción de acero y con mejor calidad, entre comillas. Y para esa ampliación de la empresa, los equipos que se están instalando son de procedencia china. Entonces, por un lado, trata de confundir, ¿no?, que los chinos están invadiendo aquí a México con su acero, pero por otro lado es el principal cliente de los chinos y es proveedor de los chinos, porque acaba de firmar un contrato por 20 años con los chinos, donde les va a vender 10 millones de toneladas por año de pellet. El pellet es el fierro, es una materia prima para hacer el acero. Entonces, pues eso nos parece raro y extraño, ¿no? Porque pues ese jugoso negocio que acaba de hacer con los chinos, y a costa de, como lo mencionaban, a costa de nuestras riquezas naturales, nuestros recursos que tenemos del país y que deben de servir para el país y no para que una sola persona se enriquezca. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado, aquí también tenemos que se quedó o tiene la concesión de las minas más importantes de carbón coque. Entonces aparte de que pues el gobierno lo favoreció con toda esta riqueza natural que cuenta el país, pues todavía se siente él con el ego de decir que quiere más, que no está satisfecho con todo lo que se le ha concesionado. Entonces yo pienso que, bueno, en este caso, pues nosotros lo que hacemos es orientar a los compañeros obreros. Había una preocupación por parte de nosotros de que hay un pequeño grupo de obreros con los cuales trabajamos nosotros, convivimos, tenemos un gran acercamiento. Tuvimos la precaución, teníamos el pendiente de que se fueran a ir también con esta campaña mediática y ir a apoyar, ¿verdad?, esa marcha en la que confundieron al pueblo diciendo que era una marcha para defender la fuente de trabajo y que en caso de que siguiera el despido, pues que Monclova estaba a un punto de desaparecer, que pasaría un tsunami por aquí y acabaría con todo. Entonces todo eso jugó un papel importante. La cuestión mediática, porque nunca paró de estar metiendo una psicosis en el pueblo, y se aprovechó de la nobleza de un pueblo, ¿no? Que tiene un total desconocimiento de lo que son los lineamientos de mercado, de cómo se manejan las situaciones a nivel nacional e internacional, y hubo una total confusión. Pero bueno, el tiempo nos va a dar la razón, el tiempo le da la razón a quien la tiene, ¿no? Y pues esas maniobras que se vieron, al rato sale a la luz pública la verdad. Y no pasó mucho de la marcha, sino que después de la marcha los mismos comentaristas empezaron a decir que hasta los choferes de taxi fueron obligados a participar en la marcha. Fueron pues mucha gente, ¿no?, diciéndoles que tenían que asistir a la marcha, que era una orden, o de lo contrario no se les iba a pagar el día, o tenían que pagar la cuota doble de lo que pagan los choferes taxistas, ¿no?, porque no son propietarios. Y poco a poco van a ir saliendo toda la serie de pues, maniobras que utilizó este empresario para su beneficio, porque no fue más que para el beneficio personal. Para los trabajadores no hay absolutamente ningún beneficio. Acababan de pasar el pago de las utilidades y le salieron con utilidades bajas y luego advirtiéndoles que el próximo año ya no iba a haber utilidades. Entonces, pues todo esto consideramos que fue más que nada esa marcha por la defensa de la fuente de trabajo. Fue una marcha de humillación a los trabajadores, y concretamente a los trabajadores que supuestamente él dice que tiene de confianza, que son de su confianza, se les llama trabajadores de confianza. Entonces a esos los humilló todavía más, porque los despidió y a los otros les pidió que fueran a la marcha con todo y sus familias. Entonces, pues el papel que en este caso jugó este empresario, pues es un papel que muy, muy, muy denigrante, ¿no? O sea, utilizar esos métodos de lo que nosotros hemos llamado el terrorismo laboral, obligando a los trabajadores, hostigando a los trabajadores, reprimiendo a los trabajadores, pues esas no son las formas para que un empresario se burle de ellos. Bueno, compañero, pues le agradecemos mucho su participación. Nuevamente le saluda la Brigada Pancho Villa, que se encuentra en Coahuila, concretamente en estos momentos en Monclova, y pues agradecemos al Partido de los Comunistas por esta intervención. Bueno, nosotros también estamos aquí agradecidos con la presencia de ustedes y esperamos que todo este trabajo le rinde frutos a la Juventud Comunista de México, que es lo que más queremos nosotros, ¿no?, ya que son los relevos del Partido de los Comunistas. Muchas gracias. ¿Quién era? ¿Tú le conoces? Buenas tardes, yo soy Claudia, en el segundo semestre, en el tercer semestre. Estás escuchando la sección literaria. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. www.regeneracionradio.org. Nuevo canto de amor Stalingrado.